Tictoriel. Ahora vengo con la ñapa, acabando. Cuando yo era muchacho, me gustaba el pedir ñapa, me gustaba ser mandado para pedir la ñapa. Y donde la negra pasa, y le pedía la ñapa, al colmado de la esquina, y le pedía la ñapa, y va donde el banidero, y le pedía la ñapa, donde el feliz Tomás, y le pedía la ñapa. A Ramona, la que vende frutas en el mercado, yo le propuse lo mismo de aquel tiempo pasado. Yo le compraba toro, cuando la fiesta termina, siempre piden la ñapa. Uno pide la loca, pero toco la ñapa. Como gozan las mujeres cuando toco la ñapa, cuando le doy la ñapa, cuando toco la ñapa. Como se ríe Dionisia cuando toco la ñapa, la monita vuelve la risa cuando toco y Flor también. Pero te vi cuando fuiste a buscar a Cornillo, yo te vi. Te metiste en el agua de voz, yo te vi. Y por más que lo quieran negar, yo te vi. Tu mamá sí me dijo que no, pero te vi. Enganchada en la fiesta con vos, yo te vi. Tú llegaste muy tarde de noche, yo te vi. No quieras negarla, mi amor, porque te vi. siempre la misma rutina, siempre la misma mentira. Que yo no tengo derecho, es lo que tú te has creído. Vete a buscar otro rumbo. Eso no va, mi querido. Ay, no, no, no, eso no va, mi querido. Oportunidad, lo que dices defender no lo puedes mantener. Me doy cuenta y con razón, esto es un tiempo perdido. Por esto yo me despido. Esto no va, mi querido. Vamos, vamos, esto no va, mi querido. Proyecto Ariel, dándole duro a la competencia. Ese palo era muy fuerte, le daba con el hacha también, con el machete. Y yo estaba muy sudado, bien pajao dándole mente. A ese bendito palo, a ese palo que estaba resistente. Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo. También doña Tomasa, para que me prestara su bendita hacha. Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo. Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo. Yo quería tumbar ese palo, pero el palo era muy fuerte. Le daba con el hacha también, con el machete. Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo. Le doy por arriba, le doy por abajo y nunca se cae ese bendito palo. La loca, Julia la loca, Areli está loca, Aura está loca, Esira está más loca, Ramonita la loca, Anni la loca, Rosis está loca, Richard está loca, Francis está loca, Teresa la loca, Gabriela está más loca. ¿A que no adivina? Este trabalengua. Que Toño lo dice. Este trabalengua. Que Creso lo dice. Este trabalengua. Pedritico el loco. La loca, Divina la loca, Lola la loca, Morena. Juana la loca, Carmen está loca, Hilda está loca, Marisela la loca, Dime está loca, Flores la loca, Elizabeth la loca, Dilicia la loca, Mejía está loca, Quebequi está loca, Elasia está loca, Marisela la loca, Mayra la loca, Magali la loca, Villa la loca, Francis la loca, Carmela la loca, Tati la loca, Herminia la loca, Denia la loca, Nancy la loca, la mujer está loca. Tocaban vudú, eran dos novias haitianos que agramente discutían, y para yo no cansarlos, oiga cómo se decían. Ale, ale, ale la calle, ale, ale, ale cuse, ale, ale, ale la calle, ale, ale, ale cuse, ale, ale, ale la calle, ale, ale, ale cuse. La fiesta volvió a la calma y todo el mundo gozaba, y la parejita de novio alegremente bailaba. Pero en cosa de segundo, el prieto le dijo algo, ella le dio tres galletas y el negro le pegó fuego. ¡Pípalo! ¡Mueble danse a Becu! ¡Oh, oh! ¡Cuida con ese! Yeah.

saldré a buscar. Hoy me la saldré a buscar para poder pagar la renta. Ya no tengo que empeñar, ya no tengo que empeñar, todo está en la compraventa. Me la voy a buscar con un animal. Ay, ay, ay, con más fea hoy. Nega ya tu bla bla bla, nega ya tu bla bla bla, cuando el dólar bajará. Porque compadre, mire, el barco mío no piensa, ¿eh? Nega ya tu bli bli bli, nega ya tu bli bli bli, cuando el peso va a subir. ¿Qué pasó? Preguntará. llamado Rabo. Se gana la vida vendiendo chicharros. Se gana la vida vendiendo chicharros. El dragón da su producto de una forma peculiar. El dragón da su producto de una forma peculiar. Y cuando vocea, le suelen ayudar. Y cuando vocea, le suelen ayudar. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Chicha, chicha, chicharrones. Y poco chocolate. Ay, tú eres mucha espuma. Sí, eso es lo que tú eres.

tienes lo bueno y no me quieres dar. Tú tienes lo bueno y no me quieres dar, mamá. Ahora me dicen, yo si te va el ñoñito de la patrulla. Thank you. vida, porque eso es lo que queda. Ya yo me metí el plan, ya yo me metí el plan, ya yo me metí el plan, me metí el plan, ya yo me metí el plan, ya yo me metí el plan, ya yo me metí el plan, me metí el plan. Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado y tú dices que finca. Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado y tú dices que finca. Ya yo me metí el plan, ya yo me metí el plan. We'll be right back. proyecto, Ariel, dándole duro a la competencia.